desde 1962, que se celebra este Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, como les mencionaba, en conmemoración de la fecha de 1240, en la que fallece San Ramón Nonato, patrono de las parteras y mujeres en estado de gestación. Para ello y para celebrar este día, tenemos aquí al aire de Primera Tarde a Laura Soto. Ella es licenciada en obstetricia y también es referente del programa de salud sexual y reproductiva de Nación aquí en nuestra provincia. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, muchas gracias a vos por compartir estos minutos aquí en Primera Tarde. Laura, contanos un poco la función y el rol que ocupan las obstetras. Bien, bueno, primero es que somos obstétricas, licenciadas obstétricas o licenciadas en obstetricia, y también hay licenciado. Sí, en nuestra provincia tenemos un licenciado en obstetricia, así que ya no podemos referirnos solo como si fuéramos las únicas profesionales en mujeres. Claro, también, género de mujer, claro. Exactamente, hace ya unos cuantos años la carrera que originalmente estaba destinada solo para que la pudieran estudiar mujeres, también de hace varios años esta parte, también hay hombres que estudian la carrera y se reciben de licenciados en obstetricia. Y en que por ahí no es tan común, ¿no, Laura? No es tan frecuente, siempre estuvo asociada el rol de la partera, claro, digamos, a la mujer desde el lugar de como más de la empatía, porque como que por el a veces haber transitado esta etapa o tener como ese instinto materno por ser mujer, pareciera que uno entonces va a poder acompañar o desempeñar mejor la función. Creería que desde ese lugar es que la visión, que ha habido. En relación a nuestro rol, el rol de la partera, de hoy la licenciada, es licenciado en obstetricia, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio como que el rol estaba solo reducido al momento del embarazo y del parto y del puerperio, específicamente como única función, y la verdad que con el paso del tiempo las universidades fueron ampliando sus planes de estudio, con lo cual le fue dando al profesional en obstetricia, la licenciada o al licenciado en obstetricia, muchas más incumbencias, y ha ampliado el campo de acción a la salud sexual, al cuidado de la salud sexual en la etapa reproductiva de las personas con capacidad de gestar, porque también hoy tenemos que incluir a los hombres trans que siguen teniendo genitales femeninos, entonces también están incluidos en nuestro marco, en nuestro espectro de pacientes o de personas pasibles de ser atendidas por un licenciado o una licenciada en obstetricia. Sí, también Laura, como vos decís, esta mirada más integral, ¿no? De los y las obstetras, también, ¿no? Acompañan de previamente en el parto y el luego, ¿no? Todo ese camino, el obstetra está presente. Sí, siempre me gusta hacer la aclaración que el obstetra, en verdad, cuando la gente habla de obstetra, se refiere a los profesionales médicos, y nosotros no somos profesionales médicos, somos profesionales licenciados en obstetricia, que es una carrera diferente, y el nombre de nuestra profesión es licenciados obstétricos, obstétricas o licenciados en obstetricia. Como asociado y en conmemoración del día, que hoy también es el Día de las Mujeres Embarazadas, el rol de las licenciadas y los licenciados es como muy importante, es el acompañar en la preparación para el momento del nacimiento, desde los espacios de preparación para el parto, el momento del trabajo de parto y el parto, el control, no es solo el control de que todo vaya por los caminos, por el riel que debe ir, sino también involucra mucho la contención emocional de la persona que está transitando en trabajo de parto, y también de la acompañante y de la familia que acompaña en esas horas, el momento del parto, y muchas veces también el post posparto en relación a la lactancia. Entonces, solo pensando en el momento, digamos, de la gestación, en todos esos momentos nosotros podemos acompañar a esas personas y bueno, y en el nuestro rol más ampliado es en la etapa previa, digamos, al embarazo y luego de un embarazo en relación al cuidado de la salud sexual, en relación a los métodos anticonceptivos, también nosotros nuestro campo de acción involucra esas etapas. Laura, entonces pensaba, ¿no? Toda persona gestante debe contar con un profesional como es el obstetra, ¿no? Digamos, sería como lo ideal, claro. En general, profesionales licenciadas en obstetricia o licenciados en la provincia, en lo que es salud pública, en la mayoría de las localidades hay un profesional o una profesional en obstetricia. Y en el privado, esto es en la salud pública, ¿no? Sí. Como rol que podemos desplegar todas nuestras funciones en nuestra máxima expresión. Quizás en el ámbito privado sí está como más reducido a la cuestión de la etapa de la gestación, ¿no? Desde los cursos de preparación o talleres de preparación para la maternidad y la paternidad, el momento del trabajo de parto y el parto, y ahí como que muchas veces como que el rol queda solo reducido a esa etapa. En la salud pública quizás podemos desplegar todas nuestras nuestras posibilidades de acción desde lo que el título nos habilita a hacer. Claro. Así que sí, sería como lo ideal que formar parte de un equipo, ¿no? Claro. Siempre pensando que cada profesional desde su arte o desde su profesión poder aportar, digamos, lo mejor para el cuidado de esa persona en esa situación que está transitando. Sí, como decíamos, ¿no? También ese acompañamiento integral y en todo momento, y también vos lo decías, ¿no? En los aspectos por ahí más psicológicos y afectivos, ¿no? Sí, digamos como que la etapa de eso, digamos como el trabajo de parto es una etapa como intensa, como es trascendental en la vida de la persona que lo transita, no solo desde lo físico, que es un montón lo que sucede en esas horas que dura el trabajo de parto y el parto, sino también en todo lo emocional. Claro. Entonces como poder hacer una contención de toda esta parte del cuerpo, de las emociones, desde los pensamientos. Entonces, sí, creo que los profesionales, las licenciadas y los licenciados en obstetricia, tenemos como ese plus, digamos, que nos da el poder contener, digamos, no es solo el saber científico, sino el poder contener desde las emociones, y uno en esa parte también entra mucho en juego muchas veces lo que uno tiene, las herramientas personales para poder acompañar esos momentos. Por eso también a veces puede haber tanta diferencia en el cuando uno desarrolla su profesión entre las personas, porque bueno, al momento de poner esta parte en juego tiene que ver mucho también como lo que uno los recursos personales que uno puede desplegar para desarrollar la profesión. Sí, también te escuchaba, Laura, y lo pensaba, ¿no? De la importancia de llegar, ¿no? Digo, al hospital o al centro de salud que sea, y contar con profesionales con ustedes, como ustedes, para que puedan, ¿no?, brindar la información, acompañamiento. Creo que un poco ahí se resume, ¿no? Sí, la verdad que nosotros hemos logrado, por suerte, que muchas, vuelvo a repetir, como en la gran parte de los centros de salud y hospitales de la provincia puedan contar con profesionales en obstetricia. Sí, digamos, mejora un montón la calidad de atención en relación a estas temáticas para estas personas. Así que sí, es súper importante para la población, ¿no? Para la gente y también para nosotras, digamos, a tener la posibilidad de poder desarrollar en la salud pública, en su máxima expresión, nuestra profesión. Laura, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí por Primera Tarde. Y bueno, y feliz día, y que creo que lo mejor para conmemorar y festejar el día es trabajar y hacer lo que saben, ¿no? Y lo que sabes, y también, y esto es algún comentario personal, a mí en la profesión siempre digo, y supongo que a cada persona que puede desarrollar lo que le gusta, no es solo lo que uno puede dar, sino lo que recibe del otro lado, digamos, en el hacer. Entonces sentir que es como una pasión lo que uno hace, realmente yo siento que desde lo que hago, sobre todo en el momento del nacimiento, que es un momento trascendental en la vida de las familias, que uno poder acompañar, ser parte de esos momentos que son tan importantes para cada persona que lo transita, aunque para nosotros es un trabajo y como que pareciera que siempre hacer lo mismo, cada persona hace que sea una historia diferente. Entonces eso cómo nos enriquece a las personas que podemos desarrollar esta profesión, cada uno de esos momentos, y poder todo el tiempo, digamos, yo en lo personal siempre digo lo mismo, que ojalá que nunca me deje de maravillar el momento del nacimiento de cada, porque el día que eso me deje de pasar, siento que ya no estaría pudiendo dar todo lo que podría dar a cada familia, a cada persona que transita ese momento. Entonces creo que en ese sentido somos privilegiados que podemos hacer de nuestro trabajo, de nuestra pasión el trabajo, del trabajo la pasión, y entonces eso hace que sea mucho más disfrutable eso que hacemos cada vez que lo hacemos. Sí, se nota, ¿no? La vocación y el amor que le pones a tu trabajo. Sí, creo, no sé si es vocación, es en verdad eso, es sentir que es la que uno está haciendo lo que te llena de todos lados, digamos, que no es solo un trabajo, que te da mucho más que lo que un trabajo daría. Vuelvo a repetir, por ahí ojalá que a todo el mundo le pudiese pasar eso, digamos. Eso, pues digo, eso es lo que a mí me pasa con la profesión. Claro. Entonces, sí, por eso la vivo con pasión. Soy apasionada de lo que hago y eso está bueno. Qué sé yo. Laura, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme convocado para la nota. Que tengan buen... Gracias.